La osamenta. A Belén. Lo invertebrado es lo insensato. Ya llega la noche haciendo crujir sus huesos al sentarse. Al ponerse de cuclillas, guarda los cuchillos debajo del agua. El corazón tiembla a oscuras en el piso de arriba. Se oye un grito que despierta a los vecinos. Este niño tiene miedo al agua. Mira cómo tiembla. La arena y el agua clavada en la garganta. ¿Cuál es la noche que se esconde en tu sábana? Gracias.